de mí. Traicionaste mi amor, me dejaste morir y no te importó nada. Contigo era feliz, yo no me lo esperaba. Jamás nunca pensé que en el fondo eras mala. Ya todo terminó, quizá fue lo mejor, tu camino y el mío. Por dos sendas distintas, no te deseo más. Sigue haciendo tu vida, pero sabes muy bien, pero sabes muy bien, que el que la hace la paga. De morir y no te importó nada. Te burlaste de mí, pero sabes muy bien que el que la hace la paga. Te burlaste de mí, traicionaste mi amor. Me dejaste morir y no te importó nada. Contigo era feliz, yo no me lo esperaba. Jamás nunca pensé que en el fondo eras mala. Ya todo terminó, quizá fue lo mejor, tu camino y el mío. Por dos sendas distintas, no te deseo más. Sigue haciendo tu vida, pero sabes muy bien, el que la hace la paga. Te burlaste de mí, me dejaste morir y no te importó nada. Jamás nunca pensé que en el fondo eras mala. Te burlaste de mí, no te deseo más, sigue haciendo tu vida. Te burlaste de mí, pero sabes muy bien que el que la hace la paga.